paz es necesaria, que el entendimiento debe ser real. Yo te pregunto si es posible esa alegría y esa armonía. Si en todo el mundo la miseria está, ¿cómo quieres que no sientan odio los que están viviendo en los hoyos? Diles que pa' qué la guerra a los que no tienen tierra. Llevaré flores y meditación a los que se están muriendo de inanición. Trata de hacer entrar en la moda a los hijos de la explotación. Que no es fácil el llegar de una vez a actuar. Sentado ahí en el sofá, teniendo fe en lo que dice, mientras el mundo sigue